Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura. En este asunto de los gallos, un hombre solo no puede hacer nada. Se necesita participar con los demás. De otro modo, acaban pisándote. Veme a mí, bien rico que estoy, y a esos animalitos les debo todo. Sí, y otra más, a la buena amistad con otros galleros, combinaciones, matutería si tú quieres. El trabajo no se hizo para nosotros, por eso buscamos una profesión livianita. Y qué mejor que esta de la jugada en que esperamos sentados a que nos mantenga la suerte. Fragmento de El gallo de oro, de Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en Acapulco, estado de Jalisco, en 1917. Un solo libro de cuentos, El llano en llamas, de 1953, y una única novela, Pedro Páramo, de 1955, bastaron para que Rulfo fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo pasado. Su obra, tan breve como intensa, ocupa, por su calidad, un puesto señero dentro del llamado boom de la literatura de los años 60. Juan Rulfo creció entre su localidad natal y el cercano pueblo de San Gabriel, en zonas rurales dominadas por la superstición y el culto a los muertos. Y allí sufrió las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana. Su propio padre fue asesinado. Esos primeros años de su vida habrían de conformar en parte el desolado universo que el escritor recreó en su breve pero brillante obra. Se muere ese chocolate, se muere también el pan, se muere la almendra seca, se muere el chile, también la sal. Se muere ese chocolate, se muere la canela, se muere el pimiento clavo, se muere la molendera. En 1934 se trasladó a la capital del país, Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigración y a partir de 1938 empezó a viajar por algunas regiones del país en comisiones de servicio y publicó sus cuentos más relevantes en revistas literarias. En los 15 cuentos que integran El llano en llamas, Rulfo nos ofreció una primera sublimación literaria a través de una prosa sucinta y expresiva de la realidad de los campesinos de su tierra, en relatos que trascienden la pura anécdota social. En su obra más conocida, Pedro Páramo, el autor dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país, en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real. El resultado es un texto profundamente inquietante que ha sido considerado como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo. El protagonista de la novela, Juan Preciado, llega a la fantasmagórica aldea de Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, al que no conoce. Las voces de los habitantes le hablan y reconstruyen el pasado del pueblo y de su cacique, el terrible Pedro Páramo. Juan tarda en advertir que en realidad todos los aldeanos han muerto y él también muere, pero la historia sigue su curso, con nuevos monólogos y conversaciones entre difuntos, trazando el sobrecogedor retrato de un mundo arruinado por la miseria y la degradación moral. como El Macondo de 100 años de soledad de García Márquez, o La Santa María de Juan Carlos Onetti, la ardiente y estéril Comala se convierte en un espacio mítico que refleja el trágico desarrollo histórico del país, desde el Porfiriato hasta la Revolución Mexicana. La vida no vale nada, no vale nada la vida. Lastima el capricho vano, la reata revienta por lo más delgado. En fin, mírate, pobre diablo, ya daras ni puñaladas hacen daño. Mataste la mata chula, papi, la suerte a ti te cogió. Camina con la mujer un rato, recuerda quién te parió. Desde el punto de vista técnico, la novela se sirve magistralmente de las innovaciones introducidas por la literatura europea y norteamericana de entreguerras. Proust, Joyce, Faulkner, línea que en los años 60 seguirían Vargas Llosa, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Carlos Fuentes y otros autores del boom. Así, aunque la obra se plantea inicialmente como un relato en primera persona en boca de su protagonista, pronto se asiste a la fragmentación del universo narrativo por la alternancia de los puntos de vista, con uso frecuente del monólogo interior y los saltos cronológicos. Juan Rulfo también escribió guiones cinematográficos como Paloma herida de 1963 y la excelente novela corta El gallo de oro del mismo año. En 1970 el autor recibió el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Príncipe de Asturias de las Letras. Juan Rulfo falleció en Ciudad de México en 1986. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchitán. Eres para de Romero, madre del deseo. En su origen, entre 1956 y 1958, El gallo de oro fue concebido como un texto para el cine, y de él derivaron después películas y cortometrajes e incluso una serie televisiva. Y sobre todo, este relato, que no se publicó hasta 1980, reelaborado, propició la amistad entre Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, ambos reclutados por el productor Manuel Barbachano para escribir el guión del film El gallo de oro. La historia de Dionisio Pinzón, cito el texto, uno de los hombres más pobres de San Miguel del Milagro, según el relato, nos permite reflexionar sobre varios de los grandes temas de la narrativa latinoamericana, que en lo sucesivo marcarán algunas obras de importantes escritores, entre ellos el mismo García Márquez. La soledad, la repetición, el destino, las mutaciones repentinas de la fortuna, la miseria, la esperanza, el amor, la arrogancia del dinero y el poder, la muerte, el sedentarismo y el nomadismo. Esta tristeza cabe de una vez. El violento mundo del juego y de los criadores de gallos de peleas, galleros, hechos de estafas e ilusiones, se convierte en una metáfora de la vida. El pobre Pinzón, que vivía en compañía de su madre enferma y vieja, más por la miseria que por los años, dice el texto, cambia radicalmente su existencia gracias a un gallo de pelea que, recibido moribundo como regalo, lanza al protagonista al mágico mundo de las galleras, de las apuestas y del juego de azar. Así, quien no era más que un humilde pregonero abandona el minúsculo pueblo y en poco tiempo empieza a ganar dinero. Le movía un afán ilimitado de acumular riqueza. Después, el encuentro decisivo con Lorenzo Benavides, un rico gallero, y con Bernarda Cutiño, la caponera, según dice el texto, mujer de gran temperamento, a donde quiera que iba llevaba su aire alegre, además de ser buena para cantar corridos y canciones antiguas, que lo invitan a hacerse socio del negocio de los gallos de pelea. La mujer que más quiero, que me das de beber. Eres vara de romero, madre del deseo. el río cantó. Eres suripanta del pueblo. Pero con la abundancia de dinero, Dionisio, cito textualmente, pronto dejó de ser aquel hombre humilde que conocimos, y poco a poco su sangre se fue alterando ante la pelea violenta de los gallos, como si el espeso y enrojecido líquido de aquellos animales agonizantes lo volviera de piedra, convirtiéndolo en un hombre fríamente calculador. La buena suerte, gracias también a la inesperada conquista de la impetuosa caponera, lo transforma en un hombre riquísimo, y ahora, sedentario en la propiedad de Santa Gertrudis, Pinzón conoce la ebriedad de la opulencia y nuevamente la profundidad de la miseria. La muerte de la mujer, gracias, cito textualmente, al poder que le daba el dinero, había sofocado la existencia errabunda de Bernarda y la conducta licenciosa de la hija que tuvieron, llevan a nuestro protagonista en una sola noche a perder el inmenso patrimonio acumulado y también la vida. En la literatura sin dolor, una nota de prensa que Gabriel García Márquez publicó en El Espectador de Colombia y en El País de España el 8 de diciembre de 1982, el escritor confesó que una de sus obsesiones literarias consistía en comprar muchísimos ejemplares de la novela Pedro Páramo para regalarlos luego a los amigos que iban a visitarlo a su casa de Ciudad de México. Creo haber agotado ya una edición entera solo por tener siempre ejemplares disponibles, escribió. La única condición para merecer ese obsequio, insistía, era que quien lo recibiera se comprometiera a volver lo más pronto posible para entablar una conversación en torno a aquel libro entrañable. Ya viene relampagueando y el lucero no aparece. Y acabadme de querer, porque aquí nos amanece. Y acabadme de querer, porque aquí nos amanece. Esta anécdota da cuenta de la admiración que el gran escritor colombiano sentía por Juan Rulfo. El autor de Cien años de soledad consideraba que el escritor nacido en Jalisco era uno de sus grandes maestros y que las páginas de su obra, aunque pocas, eran tan perdurables como las de Sófocles. Tanto era así que Gabo presumía de haber aprendido de memoria todo Pedro Páramo, de modo que podía repetir, al derecho y al revés, cada uno de los episodios acontecidos en el pueblo ficticio de Comala, que tantos vínculos secretos estrecharía con Macondo. García Márquez también escribió: Juan Rulfo ha escrito una sola novela, solo una novela, la novela más hermosa que haya escrito cualquier autor. Ya me voy porque amanece. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.